Y bueno, este gobierno muy parecido a una dictadura, se queda con la plata de los jubilados, se queda con la plata de las universidades, se queda con la plata de los discapacitados, se queda con la plata de la obra pública, se quiere quedar con todo, nos quiere destruir, y lo dicen, nos quieren destruir. Y también se quedan con la plata de los medios comunitarios, de los medios populares, porque han destruido esa ley que hace 16 años, con el debate ciudadano, con la participación de muchos y muchas, supimos construir, y que Cristina promulgó con clara decisión política. Bueno, esa ley fue destruida primero por Macri y después por Milei, con decretos, una ley modificada por decretos, primero de Macri y después con Milei, pero que en muchos aspectos sigue vigente, y no la cumplen, y no la cumplen. Se quedan con la plata que está destinada a fomentar la diversidad y la pluralidad de voces, porque a ellos les interesa el negocio, a ellos les interesa el negocio de unos pocos, de las grandes corporaciones. Y entonces nos quieren, primero nos roban lo que nos corresponde por ley, en un fondo que llamamos FOMECA, el Fondo de Fomento de Medios Comunitarios. Es plata de los mismos medios, porque pagamos un gravamen, y ese gravamen tiene que ser devuelto, distribuido, entre los medios comunitarios y los medios indígenas. Y no lo hacen, directamente no lo hacen, y no responden a requerimientos, a procesos administrativos, a procesos judiciales. Incumplen directamente la ley. Y eso está agobiando, iba a decir matando, pero no nos van a poder matar, porque estamos acá con las abuelas, sabemos que la vamos a seguir peleando. Pero nos están haciendo muy difícil sostener, los medios comunitarios, está siendo muy difícil sostener la diversidad y la pluralidad de medios en Argentina. Y lo único que hacen es favorecer a las grandes corporaciones, favorecer a las plataformas que a nivel internacional controlan hoy la comunicación, generan odio con sus discursos permanentes de odio, de resentimiento, de enfrentamiento. Así que, bueno, el desafío que tenemos es volver a instalar ese debate sobre la comunicación, para que todos los sectores de nuestro pueblo puedan tener canales, medios de expresión. Y para eso estamos los medios comunitarios. También tendremos que recuperar los medios públicos, que los están destruyendo, y en lo que los usan es para su discurso de odio. Pero eso también es tarea pendiente. Y regular esas grandes plataformas, como lo está intentando hacer Lula en Brasil, incluso algunos gobiernos europeos. Es necesario una comunicación plural que fortalezca nuestra identidad nacional, en donde podamos debatir y construir democracia. Gracias, madres, por todo su ejemplo, y seguimos con ustedes.